Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dándole la bienvenida a una emisión más, la número 670 exactamente, del ciclo de La Gente y su Defensor, el programa que hacemos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, apoyando a la aportación de la ampliación de derechos y a la construcción de ciudadanía. Y el Defensor del Pueblo de la Nación ha exigido, ha pedido el reglamento de penalidades para el operador de las líneas ferroviarias San Martín, Roca y Belgrano Sur. Esto no es exactamente nuevo, sino que está en realidad actualizado, y para eso estamos en presencia de la doctora Mariela Grosso, la máxima responsable del área de usuarios y consumidores, que tiene la gentileza de estar aquí para aclararnos esto, tanto la historia de este tema como la necesidad de actualizarlo en función de episodios que se vienen repitiendo en la prestación del servicio ferroviario. Mariana, un gusto. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, sí, efectivamente esto no es nuevo, esta actuación es del año 2008, que se inicia a partir de la queja de un usuario. Incumplimiento a los horarios, fundamentalmente al régimen de puntualidad que tiene que tener, de frecuencias que tienen que tener los trenes. Nosotros iniciamos la investigación. Esta es puntualmente fue por la línea Belgrano Sur, que en el año 2007 fue rescindido el contrato y se le dio a cargo de la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia, UOFE, la gestión y administración de este servicio. También se les dio la del Roca y la del Belgrano Sur. Exactamente. Nosotros en el año 2009 ya recomendamos que debía crearse un régimen de penalidades conforme surge del acta cuando se hace esta transferencia de los servicios. Había un compromiso que en 90 días de efectuada la transferencia, la Secretaría de Transporte iba a dictar el régimen de penalidades. Nosotros en el año 2009 recomendamos esta necesidad y los distintos secretarios de transporte que han pasado nos han manifestado que se estaba trabajando sobre el tema. Que la CNRT nos decía que esto era función de la Secretaría de Transporte, por otro lado, la Secretaría de Transporte decía que era la de la CNRT. Paralelamente, en otra actuación, nosotros hicimos una investigación que está vinculada sobre la presentación que tienen que hacer todos los operadores del servicio de transporte ferroviario sobre los planes anuales de mantenimiento. Y si se había detectado incumplimientos a ese plan de mantenimiento. Claro. La CNRT, para estas líneas puntualmente, nos informa que sí se habían presentado los planes de mantenimiento, pero que respecto a los incumplimientos no se había aplicado ninguna penalidad, toda vez que no estaba establecido el régimen de penalidades. Claro. Es así que nos encontramos en el año 2012. O sea, recordemos que esto viene desde el año 2007-2008, donde se hace la transferencia, que aún no se cuenta con el régimen de penalidades. Es así como que ante el nuevo secretario de Transporte nosotros le recordamos los deberes que tiene como encargado de el área de transporte metropolitano, que debía cumplir con sus funciones de la protección y la defensa de los derechos de los usuarios del servicio de transporte, y que sí que de manera inmediata se firme todo lo que tenga que ver con el régimen de penalidades, de manera tal de que los usuarios encuentren una herramienta para exigir una mejora en la calidad de la prestación del servicio. Claro, esta larguísima demora en cumplimentar con esto muestra en realidad una suerte de voluntad de mantenerlo como un asunto abstracto, lo cual permite no ejercer los controles correspondientes y mucho menos no aplicar las penalidades que emergen en no pocos casos. Está bien, de pronto es de gran importancia el cumplimiento de los horarios, digamos, en cuanto a la puntualidad. Pero no es inferior, Mariana, y luce muy claro a la luz de cosas que han pasado y algunas de ellas gravísimas, el tema de la seguridad, el tema del mantenimiento y de las responsabilidades en torno a eso. Exactamente. Esta actuación se inicia por la denuncia de un ciudadano puntualmente que estaba refiriéndose a los incumplimientos de los horarios. Nosotros cuando hablamos de la calidad de la prestación tiene que ver con el estado de vías, el estado de limpieza de los coches, las señalizaciones, todo un conjunto que hacen a que el usuario tenga una debida calidad, porque en definitiva, como decimos, se está pagando un boleto y bueno, y la contraprestación tiene que ser un buen servicio. Lo que más llamaba la atención acá, y por eso se vuelve a insistir con la recomendación, es que desde el año 2009 las respuestas fueron siempre iguales, que se estaba estudiando, que se estaba analizando, que estaba en la dirección de jurídicos, que había pasado, digamos. El punto fue que en la otra actuación, la que estábamos investigando sobre los planes anuales de mantenimiento, es la CNRT la que contradice lo que estaba diciendo la Secretaría de Transporte. Es decir, que el órgano de control se encontraba impedido en aplicar estas sanciones ante la falta de este régimen. De eso se trata en realidad. Mariana Grosso, muchísimas gracias por este aporte. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Y en la reciente asamblea anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y como forma parte de la rutina de su funcionamiento precisamente, sesionó también la red de defensorías de mujeres de la FIO. Y estamos en comunicación directa con su coordinadora, que es Gabriela Movson. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto, y nos gustaría conocer detalles de lo que sucedió allí en Costa Rica. ¿Cómo le va? Bueno, en Costa Rica la verdad que tuvimos una reunión muy productiva. Este año habíamos decidido abordar el tema de las mujeres rurales. No sé si ustedes saben que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de nuestros países, y en América Latina constituyen casi la mitad de la población. Uh-huh. Y en ese sentido existen alrededor de 24 millones de productoras invisibles en la región, y esa invisibilidad se acentúa en el campo, donde las mujeres trabajan en el mismo lugar en el que realizan las tareas domésticas y de reproducción, con lo cual todo su trabajo productivo queda invisibilizado, y entonces las mujeres rurales están ausentes en las cuentas nacionales como trabajadoras que aportan al Producto Bruto Interno. Por ese motivo nos pareció importante abordar ese tema, y entonces hicimos una investigación, un diagnóstico regional sobre cuatro ejes temáticos: violencias de género, participación en la toma de decisiones, derecho a la salud y acceso a la vivienda. Ajá. De mujeres rurales, con enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género. Y también elaboramos una declaración también sobre mujeres rurales, que fue aprobada por el Consejo Rector de la FIO y que fue incorporada a la declaración final del Congreso. Eso, digamos, en lo que tiene que ver con mujeres rurales. Otra cuestión que realizamos también allí fue la lectura de los avances en la región de Iberoamérica de la Declaración contra las Violencias de Género, que la red había elaborado en el año 2011 en la Argentina, cuando la reunión de la FIO lo había organizado justamente la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y entonces hicimos todo un seguimiento de esa declaración, a ver qué cosas, digamos, se habían hecho respecto de la violencia de género. Cada integrante de la red hizo su informe de acuerdo al lugar, a la jurisdicción donde su defensoría está inserta, ya sea en el país o en la ciudad o en la provincia. ¿Qué podría destacarse, Gabriela, en el caso particular de la Argentina en este tema, en el de el avance contra las violencias de género? Hay un tema que es común a toda la región, sí, que es, en primer lugar, que hay un incremento considerado de la violencia de género, que en muchos casos termina en feminicidios. Uh-huh. Y a esto se le suma una insuficiente respuesta institucional que se manifiesta en los altos índices de impunidad que presentan estos delitos. En general, los agresores en muy pocos casos están cumpliendo condena. Uh-huh. Y esto es una realidad, tanto el incremento de la violencia de género como el tema de esta impunidad, que se da no solamente en nuestro país, sino a nivel de toda la región iberoamericana. Bien, y esto podrá tener que ver, digo yo, si especularon ustedes o hablaron en torno a esto, con que la mayoría de los cargos ejecutivos en la aplicación o administración de la justicia y de la policía son hombres. Sí, es probable. No, hombres y también mujeres que no tienen la visión de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento de sentenciar, no lo hacen. En nuestro país ha hecho un avance importante porque se ha creado la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia, que está a cargo de la doctora Carmen Argibay. Y su función específica es capacitar a todos los funcionarios, a todos los operadores de justicia, justamente en todo lo que tiene que ver con la violencia de género y con la perspectiva de género, que eso es muy importante al momento de dictar las sentencias. Y en ese sentido, la verdad que Argentina ha hecho un avance significativo. Pero de todas formas, por supuesto que queda un largo camino, por transitar todavía. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Argentina electa para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por 176 votos afirmativos de otros tantos países, la República Argentina integrará durante los próximos 3 años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. El organismo tiene a su cargo el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.